qué bonito que ya baila la cumbia. Cumbia vieja, hasta el lunes, ¿eh? La cumbia ambera, todos le dicen, porque bailando no hay otra igual. Como palmera, mueve su cuerpo, tiene en sus labios la furia tropical. La cumbia ambera, no pierde el tiempo, mi grupo suena y bailando está mejor. La cumbia ambera es una pantera, puede bailar hasta que salga el sol. La cumbia ambera, la cumbia ambera, qué bien que baila la cumbia. Se mueve para aquí, se mueve para allá, al ritmo de la cumbia me hace enamorar. Se mueve para aquí, se mueve para allá, al ritmo de la cumbia me hace enamorar. La cumbia ambera, baila la noche entera. La cumbia ambera, todos le dicen, porque bailando no hay otra igual. Como palmera, mueve su cuerpo, tiene en sus labios la furia tropical. La cumbia ambera, no pierde el tiempo, mi grupo suena y bailando está mejor. La cumbia ambera es una pantera, puede bailar hasta que salga el sol. La cumbia ambera, qué bien que baila la cumbia. La cumbia ambera, qué bien que baila la cumbia. Se mueve para aquí, se mueve para allá, al ritmo de la cumbia me hace enamorar. Se mueve para aquí, se mueve para allá, al ritmo de la cumbia me hace enamorar. La cumbia ambera,